ya sabemos que hoy no los van a descarcelar, entonces queremos garantizar, por supuesto, en primer lugar, la seguridad de los compañeros, exigimos la libertad ya, pero estamos decidiendo si mantenemos el piquete del corte acá o si hay alguna otra alternativa. El argumento muy bien no lo conocemos, es en el marco de una causa que viene del año pasado, que la armaron los directivos de la Dirección General de Escuelas después de que firmaran un acta en la que reconocían que las horas extras son compensación salarial. Eso se hizo luego de la larga lucha de los trabajadores, que incluyó la toma por 11 días. Yo creo que se dieron cuenta de lo que habían firmado y para deslegitimar lo que habían firmado, armaron esta causa totalmente ficticia, de coacción agravada para los compañeros. Lo llamativo es que, según lo que nosotros teníamos entendido, los imputados en esa causa eran dos compañeros. Esa causa no tuvo ningún movimiento hasta el día de ayer. Y los compañeros que hoy se llevaron detenidos no estaban incluidos en la causa. Así que es llamativo el grado de manipulación de las causas y de impunidad con que cuentan estos funcionarios. Cuando los detuvieron, sufrieron golpes, los detuvieron de muy mala manera. Y bueno, están bien, pero no los hemos podido ver. Solo los abogados. Supuestamente no están incomunicados, pero dentro de acá de los tribunales no se los puede dar, no hay manera de verlos ni de tener ningún tipo de contacto con ellos. ¿Cómo es que fue esa detención? ¿Los fueron a buscar al lugar de trabajo? ¿Tenemos entendido? Eso es lo más irritante de todo esto. Los compañeros, cuatro de ellos, que son delegados de la Junta Interna de ATE, tenían pautado para el día de hoy una entrevista con el señor Montes de Oca, que es director provincial de negociaciones colectivas, para tratar el tema de los subsidios o indemnizaciones a los damnificados de la Dirección General de Escuelas por las inundaciones, porque las autoridades de la Dirección General de Escuelas estuvieron absolutamente ausentes después de las inundaciones, no dieron ningún tipo de ayuda. Esa reunión culminó hoy y la policía de civil, sin identificarse y con autos sin placa, los estaban esperando en la puerta del despacho de Montes de Oca. Así que hay una connivencia entre las autoridades, el fiscal y la policía en esta detención. Sí, claramente, Cayo, terrible cómo fue este procedimiento totalmente ilegal dentro de los marcos de la legalidad, ¿no? Esta es la paradoja, totalmente. Lo que sí se habilita, aunque en realidad es algo que no debería estar permitido. Y estamos hablando, ¿quiénes son los delegados que fueron detenidos? El nombre de los delegados de la Junta Interna son Alejandro Sánchez Moreno, Silvia Valdés, María Inés Uro y Miguel Chapina. Y además fue detenido un compañero trabajador que se lo llevaron de la toma de 12:51, se lo llevaron esposado y circula un video en el portal del diario El Día, y que lo replicamos en todas nuestras páginas, de la manera en que se lo llevaron es de una brutalidad increíble. No se puede creer que estas cosas sucedan en democracia. ¿Y cuál es el análisis que ustedes hacen como desde el gremio? No te escucho muy bien, discúlpame. ¿Cómo? ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen o que están ahora allí en la asamblea? ¿Qué están pensando en relación a por qué hoy, por qué se dio de esta manera, digamos, la detención? ¿O tienen algún indicio? Bueno, esto está claro que es una decisión política, que acá la justicia no entra. Esta es una decisión evidentemente política. No sabemos por qué decidieron tomarla hoy. La verdad que no sabemos, es claramente un ataque a la organización sindical, a la protesta sindical, a la protesta social, es una criminalización de la protesta, y bueno, denunciamos todo eso, es inadmisible que sigan sucediendo esas cosas. Cayo, ¿mañana hay paro? Sí, mañana hay paro. Bien, lo han decretado por esta detención. Vamos a hacer asambleas, todavía falta definir dónde, si en la Dirección General de Escuelas o si antes, o si lo hacemos en el lugar a donde estén detenidos los compañeros, que todavía no sabemos dónde es, porque tampoco estamos definiendo eso, dónde van a pasar la noche.